Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este que es el veintiavo programa al aire de Desestrésate. Hoy es 19 de... ¿Sí es 19? No es cierto, 16 de marzo. Estamos a 16 de marzo, son las 6:07 aproximadamente. Y pues bueno, yo creo que el viernes pasado muchos de nosotros estábamos medios nerviositos e inquietos por todos los bloqueos que habían sucedido aquí en la ciudad, pero pues afortunadamente ya está todo muy tranquilo, ya volvió a la normalidad todo. Creo que será un buen fin de semana, porque además de que la ciudad ya está libre de estos ataques o bloqueos de los cuales sufrimos más bien percances como el tráfico y demás, miedo, incertidumbre, pero pues aparte de que ya está tranquila la ciudad, hay puentecito, caray, entonces yo creo que nos vamos a divertir bastante bien este fin de semana, nos vamos a destresar y pues seguro la vamos a pasar muy bien, ¿sí? El día de hoy les tengo preparado un tema, el cual es el sentido común. Es casi como intuición, algo así, ¿no? A lo mejor es parte de ya, es algo tan cotidiano que muchas veces hacemos cosas con nuestro sentido común y no nos damos cuenta. Pero bueno, yo les voy a mencionar una definición del sentido común y dice: buen sentido o sentido común es esa sabiduría que tienen las personas independientemente de su preparación o conocimientos para enfrentar la vida. Sentido común es ver o evaluar las cosas con profundidad y acierto. Es descartar lo accidental e ir a lo esencial. Es reducir la complejidad de un problema o situación y replantearlo con claridad. Sabiduría para juzgar y decidir con oportunidad. Y pues como aquí menciona, no precisamente tiene buen sentido común aquella persona que ha estudiado bastante, ¿no? Sino que es algo que vamos aprendiendo, es algo que desde chiquitos los vamos como desarrollando, ¿no? Y yo creo que tenemos un claro ejemplo del sentido común también en los animales. Y no es porque hayan ido a la escuela de perros y cosas así, ¿no? Sino que ellos también intuyen las cosas. Entonces, este va a ser el tema de hoy. Como les decía, son cosas que desde pequeños, a lo mejor a través de las tradiciones o de las enseñanzas o del mismo racionamiento que nosotros tenemos, es como vamos desarrollando nuestro sentido común. Y claro que hay que ponerlo en práctica, ¿no? Para pues tener un súper sentidazo y pues gracias a esto tomar muchísimas mejores decisiones, decisiones que nos convengan, decisiones que no nos afecten, decisiones, a veces son decisiones que dices, chin, pero ¿qué hago? Es que, ¿qué haría fulanito en mi lugar? Y es ahí donde utilizamos el sentido común, ¿sí? Bueno, a continuación los dejo con algo de musiquita, déjenme ver qué les tenemos preparado. Como es fin de semana y como la queremos pasar bastante bien, esta ocasión les traigo musiquita un poquito más electrónica, así que vámonos con esto que corre a cargo de Movie y se titula Lift Me Up. Desestrésate. So well, we traveled through hell. Sensei Radio. De Guadalajara, México. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Kusei a través de kuseinetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Vultures. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Cusey Network Radio. Hola compañeros, soy Néstor López de la CATIC, presidente de la División de Electrónica y Computación. Estamos haciendo la gran invitación al DIVEC Fest, un evento donde se presentarán conferencias y talleres, además de eventos culturales, que los mismos se llevarán a cabo del día 20 de marzo al 23 de marzo en las instalaciones del CUSEI. Los esperamos en esta gran fiesta de la División de Electrónica y Computación. Para mayores informes, consulta la página divecfest.cusei.udg.mx y en Twitter en @divecfest y en Facebook divecfestcusei. Los esperamos a esta gran fiesta que será de la División de Electrónica y Computación. Ahí los esperamos, no falten. Continuamos con esto que es Desestrésate y pues bueno, también yo creo que es muy importante comentarles cuáles son las fuentes del sentido común, cómo es que nosotros, disculpen, se me voló mi hojita, les quiero comentar cómo es que nosotros obtenemos el sentido común, ¿sí? Y son tres razones principales, las cuales son a través de la observación, a través de la experiencia. Y la otra es, permítanme ver, la experiencia, observación y a través de la tradición. Estas son las, como, las tres maneras en que nosotros desarrollamos mejor o aprendemos a utilizar nuestro sentido común. A lo mejor, por ejemplo, si decimos que la experiencia, muchas veces es, nosotros hacemos algo y muchas veces intuimos que no está bien, que si lo hacemos a lo mejor no va a resultar algo bueno. Pero a pesar de eso nosotros lo hacemos, ¿sí? Pero, oh sorpresa, que te das cuenta que lo que has hecho no es el mejor camino, ¿no? Y a través de esa experiencia, digamos, negativa que tú tuviste, vas a empezar a deducir, no, entonces, tal vez si tomo este otro camino, si hago las cosas de diferente forma, resulte mejor, ¿sí? Pero esto es a través de que ya tuviste un primer error. Y es así como vas adquiriendo el sentido común. La otra es a través de la observación. Y yo puedo decir que muchos tenemos el sentido común gracias a la observación, a que vemos a las personas, ¿no? A lo mejor lo aprendemos de forma, ¿cómo decirlo? Inconscientemente, al observar a las demás personas, ¿no? Ves que fulanito hizo cierta actividad y le resultó favorable, entonces tú les vas aprendiendo esas cosas, ¿no? Y a lo mejor también vas aprendiendo, por así decirlo, a pensar como él piensa. Por ejemplo, si tú ves a un maestro, ¿sí? Alguien maduro que ya tiene experiencia además, y tú lo observas y dices, no, es que a lo mejor él se le facilitan mal las cosas cuando... A ver, ¿qué ejemplo les puedo poner? Cuando está bajo presión, exactamente. Y pues a lo mejor ustedes ven cómo canaliza su estado de presión, ¿no? A lo mejor ven que les grita a los alumnos y les funciona. para bajar sus niveles de estrés. No, no es cierto, eso no. A lo mejor ven que siempre se controla y trata de mantenerse bien a pesar de que tenga miles de exámenes que calificar o cosas así. Y pues uno dice, bueno, él está resolviendo de cierta forma las cosas, ¿no? A lo mejor está siguiendo ciertos pasos para no caer tanto en la presión. Entonces, es esta otra forma en que nosotros aprendemos a desarrollar nuestro sentido común. Y otra es la tradición. Yo creo que muchas veces esto también lo aprendemos de las abuelitas o de nuestros pasados, ¿no? Nuestros antecesores. De que, por ejemplo, ¡ay! Se pegó en la pierna y ahí le andan, ¿cómo decirlo? Untando ciertas hierbas, que porque la hierba es refrescante y bla, bla, bla. Y empiezas a utilizar tu sentido común, ¿no? Y además son como ciertas cosas que se heredan. Por ejemplo, te dicen... Yo escuché hace tiempo una señora que decía, no, es que para la garganta es bueno hacer gárgaras de bicarbonato, carbonato disuelto en agua caliente con unas gotas de limón, y con eso se te cura la infección que traías. Entonces tú empiezas a pensar, ¿no? Bueno, ¿cómo es que esto sea posible? Que esto en verdad ayude a solucionar el problema de la garganta, ¿no? Y a lo mejor empiezas a cuestionar, no, pues es que el bicarbonato sirve para desinflamar y sirve para eliminar infecciones, y que el limón también mata bichos y demás. Entonces, a lo mejor es correcto, ¿no? A lo mejor es cierto. Y a lo mejor llega el momento en que tú te enfermas de la garganta y aplicas este remedio y dices, ay, sí, la señora tenía razón, sí, efectivamente quitó el malestar de garganta, ¿no? Pero pues sí, esto es a través de la experiencia, de las tradiciones. Y yo digo que muchas veces los refranes tienen bastante del sentido común. Son frases, yo creo que esto yo lo catalogo dentro de lo que es la tradición, ¿no? Por ejemplo, está un refrán, déjame buscarlo. Permítame tantito, por favor. Bueno, ahorita se los comento. Pero pues sí, hay que tener en cuenta que los refranes también tienen bastante, o sea, no son mentiras, ¿no? Por algo son, se inventaron los refranes, por algo los comentaron, y eso es a través de la experiencia y las tradiciones que teníamos. Bueno, ya encontré el refrán. Dice, refranes que no sean verdaderos y febreros que no sean locos, pocos. Y es algo en verdad, ¿no? Entonces es aquí cuando empezamos a utilizar nuestro sentido común y analizar las cosas. Entonces, el sentido común tiene también bastante que ver con el análisis, con el ser realistas, ¿sí? Y pues es algo que desde chiquitos vamos como que desarrollando, ¿no? Hay personas que tienen un sentido común enorme, ¿no? Y que dices, changos, qué bárbaro. Pero hay otras personas como que no lo utilizan, ¿no? No lo tienen desarrollado y pues... Yo creo que deberíamos de apoyarnos también en ciertas ocasiones del sentido común para resolver ciertas cuestiones, conflictos, no sé, algo así, ¿no? Pues bueno, a continuación nos vamos con algo de musiquita. Los dejo con esto que corre a cargo de Tiesto y se titula In the Dark. Desestrésate. It's cool. que nos conecta. Cosay Network Radio. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Lifehack Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cosay. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cosay Network. Señorita, no le sepan los caldos que usted hace. En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cosay Network Radio. Música hasta que quedes exhausto. Cada vez más médicos prefieren cigarros Nightbolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro, Nightbolters. De venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en Cosay Radio. ¿Tú eres creyente? Lisa, ¿qué haces ahí? ¡Préstame a Buda! ¡Jesús, Bob Esponja, no puedo ser exigente! Night Bolters. Creemos en Bob. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cosay. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Lifehack Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cosay. Continuamos con esto que es Desestrésate y quiero aprovechar para mandar saluditos. Saludos para Diego Monraz, también saludos para Alejandra Carrillo. Ella era una compañera de la primaria. Imagínense nada más qué maravilla esto del Facebook, ¿no? Que puedes encontrar a compañeros de hace tiempo atrás. Y claro, también un saludo muy grande para el profe Juan Mesa, que se va a disponer a descansar hasta que se canse. Y también un saludo para el maestro Eduardo Vázquez, que si no me va a reclamar. ¿Sí? ¿Velázquez? ¡Uy! Eduardo Velázquez Mora. Sí, ahora sí, Eduardo Velázquez Mora. Me dicen por ahí que no me vaya a confundir con el nombre del programa que viene a continuación, Cromosoma 23. Ay, ay, ay. No, si nada más porque una vez dije 21, ya no me la perdonan. Qué bárbaros, oíganme, no se vale. Bueno, vamos a continuar con esto que es el sentido común. Yo creo que quienes vivimos o quienes ponemos en práctica el sentido común, como que se nos facilitan muchísimas cosas, ¿no? Como que el sentido común nos ayuda a simplificar bastantes, no sé cómo decirlo, actividades. Y a continuación les voy a comentar algunas. Por ejemplo, el sentido común es algo que ponemos en práctica en diversas áreas, ¿no? Puede ser como la vida de uno mismo, en el trabajo, en la salud, en la familia, en la educación, en la muerte, en el sufrimiento, en la vida social, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y pues para esto tengo como varias frases en donde se aplica el sentido común y las quiero compartir con ustedes para que ustedes las analicen, ¿va? Entonces, por ejemplo, el sentido común en la vida. Hay una frase que dice, vive bien y no pidas nada. Yo creo que cuando te dispones a vivir bien, a disfrutar de lo que tienes, lo valoras tanto que sientes que no tienes la necesidad de andar pidiendo algo más a los demás para poder vivir bien, ¿no? Hay otra frase que dice, esta en lo particular me gusta: la vida es siempre demasiado corta para el afortunado y excesivamente larga para el desgraciado. Y yo creo que tú tienes el ánimo, ¿no? La disposición para saber cómo quieres vivir. Obviamente, si te consideras afortunado y si estás dispuesto a disfrutar de la vida, si estás dispuesto a disfrutar de lo que tienes, entonces vas a sentirte afortunado de vivir, ¿no? Y no vas a sentirte desgraciado y vivir diciendo, chin, es que no tengo, es que nadie piensa en mí, es que soy un fracasado y demás, ¿no? Entonces, esta es una, dos frases que están dentro de la vida, ¿no? Frases sobre la vida. Otras frases en el trabajo, también la que viene a continuación, me parece bastante aplicable, ¿no? Y dice, quien con amor trabaja, a otro lleva ventaja. Y si te pones a analizarlo, cuando haces las cosas con alegría, con disposición, cuando te entregas a tu trabajo, cuando haces las cosas con amor, cuando a lo mejor las cosas hay que hacerlas por satisfacción a uno mismo, ¿no? No hay que hacerlas por tratar de quedar bien con el otro. Cuando haces las cosas así, cuando haces las cosas porque a ti te gusta, porque vas a ser tú, entonces obviamente vas a dar lo mejor de ti y pues te vas a llevar ahí sin querer de patitas a todos los demás, ¿no? Porque a lo mejor en el trabajo nos encontramos a personas que siempre tratan de llevarse entre las patas a los demás, pero con esa alegosía de ventaja, ¿no? De, ay, para que fregármelo, para ser mejor que él. Pero pues entonces, a lo mejor las cosas no le van a salir bien. Y entonces no le va a ser tan fácil ser mejor que el otro, ¿no? En cuanto al trabajo, perdón, en cuanto a la salud, hay otro dicho que me encanta, que dice, quien bien come y bien digiere, de viejo se muere. Sí, entonces tú te agarras pensando, pues sí, tiene bastante sentido de común esta frase, ¿no? Porque esto significa que mientras mejor comas, y no digo que te atasques de tortas, tacos y demás, pero tampoco digo que te limites, sino que moderes tu alimentación y la sepas disfrutar, entonces vas a ver que de viejo te vas a morir, porque obviamente te vas a estar cuidando. Y aparte de que te vas a estar cuidando, vas a estar disfrutando de una buena alimentación, ¿no? La otra, a ver, en cuanto a la felicidad, hay una frase que dice, toda la felicidad posible de este mundo consiste en cultivar las actividades para las que nos sentimos con vocación y actitudes. Entonces, sí es cierto, si tú sientes que tienes más actitud o vocación en cierta área, pues yo creo que sobre esa hay que desarrollarte, ¿no? Porque inclusive es sobre la que mejor te puede ir. Entonces, aparte de que es la mejor en la que te puede ir, obviamente te vas a sentir muchísimo más a gusto porque vas a estar haciendo algo para lo que tú tienes vocación, algo para lo que tú naciste, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, ¡ay, soy ingeniero, tengo vocación para ser ingeniero! Y si te desarrollas dentro del área porque tienes esa vocación de servir como ingeniero, obviamente te va a ir muchísimo mejor. Entonces son cuestiones que hay que pensar, ¿no? Pues son frases que te dejo para que las analices, ¿va? Y pues a continuación nos vamos con algo de más musiquita. Te dejo con esto que corre a cargo de Susy 4 y se titula Can You Feel Me? Desestrésate. I wanna take your hair. de Guadalajara, México. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Cusey a través de CuseyNetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Cusey Network Radio. Continuamos con esto que es Desestrésate. Cuando son ya las 6:40 aproximadamente, sí, para que no, dado caso de que ya se estén alistando para la fiesta, porque es viernes, es fin de semana, pues vayan tomando su tiempo, sí. Y pues continuamos con el tema, con esto que es el sentido común. Y pues hay ciertos fundamentos o ciertos valores y virtudes en que se fundamenta todo esto, ¿no? Como por ejemplo la prudencia, la moderación, la simplicidad, la tolerancia y la buena fe. Y pues estos nos ayudan como a cultivarlo, ¿no? A son como los principios para poder decir que se tiene sentido común. Y por ejemplo, les puedo mencionar lo que es la prudencia, que es la disposición que nos permite discernir correctamente lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que aquí entra un análisis que nosotros hacemos, ¿no? Obviamente nosotros siempre pensamos en nuestro bienestar o en el bienestar de alguien más, o igual podría ser algo malo para los demás, ¿sí? Entonces, cuando somos prudentes, analizamos, yo creo que las situaciones, ¿no? Por ejemplo, la prudencia nos permite controlar el riesgo, es decir, a lo mejor si tomo cierta actitud, va a ser algo, voy a correr el riesgo de algo, ¿no? A lo mejor incertidumbre, de azar, a algo desconocido. La prudencia es el arte de evaluar, es el deseo lúcido y razonable. Entonces, siempre vamos a pensar, bueno, si voy a hacer tal cosa, ¿qué bueno me puede dejar o qué malo me puede dejar? O a lo mejor no a mí, sino a las demás personas que me rodean, ¿sí? El otro punto es la moderación. No se trata de no disfrutar, ni de disfrutar lo menos posible, ¿sí? Eso no es moderación. Entonces, tampoco se trata de disfrutar menos o a lo mejor nada, ¿no? Es un gusto esclarecido denominado cultivado. Entonces, la moderación yo creo que es el nosotros dominar el placer, nosotros decir qué tanto quieres disfrutar, ¿no? No dejar que el placer nos domine a nosotros, que es algo que de repente suele pasar muy repetidamente, ¿no? Sino en nosotros permitirnos decidir qué tanto estás dispuesto a disfrutar de X situación, ¿sí? Entonces, yo creo que algunos o varios de nosotros algunas veces hemos caído en que el placer se adueña de nosotros. Entonces, yo creo que cuando el placer se adueña de nosotros ya no es tanto placer, porque ya no estás, ¿cómo decirlo? Ya no estás siendo consciente del gozar, ¿no? Sino que lo estás haciendo por hacerlo y nada más, ¿sí? Entonces la moderación obviamente no es decir no voy a hacer, no voy a disfrutar, sino es el tú hacerte dueño, tú decidir qué tanto placer es el que quieres, ¿sí? Otro punto es la generosidad, que es todo lo contrario al egoísmo, tal como, pues ahora sí que es opuesto. Obviamente también cuando involucramos el sentido común, muchas veces viene, ¿cómo decirlo?, incluido la generosidad, ¿no? El hecho de decir, si voy a ser tal, no sé, ¿cómo les puedo decir? Alguna actividad, ¿no? A lo mejor dentro de que ya viste la prudencia, si es bueno, si es malo, también entra la generosidad, ¿no? A lo mejor si ya viste que es bueno, pero que no nada más vas a ser beneficiario tú, sino que a lo mejor también se van a ver involucrados más personas, y de forma positiva, ¿no? A lo mejor si estás diciendo que vas a cooperar en algo, a lo mejor un donativo o algo así, pues obviamente hay personas que se van a ver beneficiadas con esto. Entonces, pues son cosas que tú tienes que analizar, ¿no? Y otra cuestión, por ejemplo, es la simplicidad, que la simplicidad no es la virtud agregada a la existencia, es la existencia misma, sin agregados, sin falsedades, es la vida insignificante, la verdadera. La simplicidad no es lo contrario de la complejidad, de la pretensión, de lo falso. Yo creo que cuando desglosamos las cosas, cuando llegas a la simplicidad, llega un momento en que de ser tan simple se vuelve muy entendible, o a lo mejor, además de entendible, entendible, muchas veces la simplicidad nos trae lo más bello, ¿no? No porque sea algo muy complejo y muy laborioso significa que es algo de lo que vayamos a disfrutar más, ¿no? Sino que cuando llegamos a un grado de simplicidad, pues te das cuenta de que la simplicidad es no sé cómo decirlo, es hermosa, ¿sí? Es algo como que, a lo mejor, si les pongo un ejemplo a ustedes, los hombres, les puedo poner la simplicidad de una mujer. No, pero por ejemplo, una forma de vestir. Nos dicen que tampoco. Claro, digo, en algunos hombres, es que a lo mejor a algunos hombres les gusta lo complejo, ¿no? De que traigan la pestaña postiza, la ceja maquillada, el aretazo acá de 3 kilos cada arete. Y a lo mejor si vemos la simplicidad de una mujer, puede ser a lo mejor que la veas con muy poco maquillaje o sin nada de maquillaje, con pants, con un chonguito, a lo mejor fodonguito pero coqueto, no sé si me entiendan. ¿Sí? Y eso es caer en la simplicidad, en donde dices, caray, no trae kilos de maquillaje, ni trae el taconazo de... y tampoco trae el tacón de 15, pero es algo sencillo, es algo simple y es algo que puedes disfrutar, ¿no? Porque a lo mejor llega el momento en que dices, ¡sabrosa! ¡Sabrosa! ¿Sí? Entonces, es por ejemplo el ejemplo que yo les puedo dar de la simplicidad, ¿no? Entonces, no forzosamente lo complejo es algo bonito o es algo que te vaya a llenar el ojo, el gusto o algo así, ¿no? Sino que podemos caer en la simplicidad. Yo por ejemplo, puedo poner algo simple. Exacto, algo que sea espontáneo puede ser, por ejemplo, para mí algo simple, sencillo, bonito es un paisaje. O a lo mejor, yo soy muy, muy dada a los animalitos, ¿no? Entonces, ver, no sé. Yo, por ejemplo, ver a un perro sonriendo es algo que se me hace muy simple y muy bonito, y es algo de lo cual yo puedo disfrutar, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien puede decir, ay, ¿eso qué tiene de bonito, no? Pero es algo que a lo que yo digo, wow, esto es algo bastante simple y algo que me lleva a un grado de satisfacción enorme, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí va. Entonces, pues sí, la intuición, como les decía, tiene valores, ¿no? Y tiene virtudes para los cuales se basa, ¿no? Por ejemplo, bueno, cambiando un poquito de tema, está aquí conectada el Face y Y Juan Mesa dice, chispas, un perro sonriendo. Sí, a lo mejor, Juan, tú no tienes mascotas y es por eso. Pero, por ejemplo, yo tengo tres perritos, y los tengo muy chiqueados, ¿no? Por ejemplo, tengo uno que se llama Rufo, es un perro salchicha. Y a él le acostumbramos dar taquito. Cuando llega la camioneta de las tortillas, entonces mi mamá compra tortillas y pues vienen calientitas, ¿no? Entonces agarra haciéndole rollitos de tortilla y se los da. Pero el perro se pone feliz porque le dan su tortilla calientita y de verdad, Juan, te juro que el perro sonríe. Y a lo mejor no sé si tú tengas mascotas y cuando llegas a casa... Dicen que Juan no tiene mascotas. No te creas. Sí sonríen los perros. No sé si tú has notado, por ejemplo, el brillo en sus ojos cuando te ve llegar a casa. O a lo mejor es que el perro no te quiere, ¿no? No lo alimentas, no sé. Pero se ponen felices. Y se ponen felices y llega el momento en que logras ver una sonrisa, ¿sí? En el perro. O al menos es algo que yo noto. Por ejemplo, el mismo perrito que les comento es muy, de repente, ya está viejito, pero sigue siendo muy juguetón. Y es algo listito. Por ejemplo, le gusta jugar con la luz que genera un espejo con el ángulo del sol, ¿sí? Entonces ya ven que se ve como una lamparita, una lucecita. Y automáticamente cuando mi perrito ve que yo traigo el espejo, sonrisa. Y en verdad, Juan, mi perro sonríe. No sé si sea un perro de otro mundo, pero los perros sonríen. Y no es el único perro que he visto sonreír, ¿sí? Dice Juan, no sé, pero los gatos sí. Y me contesta. ¿Te contesta miau, miau, miau? Ay, pues bueno. Son cosas simples de las cuales yo disfruto, ¿no? Entonces... pues de la simplicidad yo creo que podemos gozar, disfrutar y ver muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, a continuación les quiero hacer algo así como que un pequeño resumen de esto que es el sentido común. Permítame poquito, por favor. Bueno. Como conclusión, podemos decir que para poseer abundante sentido común es preciso que la razón predomine sobre el sentimiento y la experiencia sobre la lógica. Como les decía, no es necesario precisamente que tengas muchísimos estudios para que tengas un buen sentido común, sino que yo creo que debes de ser muy razonable para que puedas ejercerlo bien, ¿no? Otro punto es que el sentido común es en esencia el instinto de la vida y la oportunidad de su plena posición. Entonces es como decía, el tener el sentido común te va a hacer gozar muchísimo más de todas las cosas, de todo lo simple. A lo mejor vas a ver una mujer bonita sin necesidad de que tenga los 10 kilos de maquillaje encima, ¿no? A lo mejor yo voy a disfrutar la vida viendo mi perrito sonreír, o a lo mejor viendo el cielo, las estrellas, o cosas simples, pero que no... Estas cosas simples son cosas que mejoran nuestro estado de ánimo, ¿no? Y nos hace aún llevar las cosas como... con mejor disposición, con más alegría, ¿sí? A ver, entonces, otro punto es que el sentido común es formular a través de la existencia nuestras ideas claves o convicciones. Yo creo que todos tenemos nuestro razonamiento, ¿no? Y en base a tu razonamiento, en base a tu forma de pensar, vas a deducir muchísimas cosas que para ti van a ser tu sentido común, ¿no? Pero a lo mejor lo que para ti es un sentido común, para mí no lo es. Entonces tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar, con nuestra filosofía, con nuestros valores, con nuestras virtudes, ¿no? Y otro punto es que el sentido común es respetar y aprender de la sabiduría de la vida para aprender a crecer y ser más como persona. Y yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas de grandes sabios, ¿no? Como de Aristóteles o Sócrates, que ellos se basaban bastante en el sentido común. ¿Y por qué digo que, por qué los pongo como ejemplos a ellos? Porque en la antigüedad no habían ciencias tan definidas como las son ahorita, ¿no? Entonces ellos se basaban de la experiencia, de las observaciones que hacían para poder juzgar con su sentido común, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora sí que hay que ponerlo en práctica, hay que aprender de la experiencia. Si lo utilizas, pues claro que hay que diagnosticar, ¿no? Si es algo bueno, si es algo malo, si te va a generar, por ejemplo, tomar decisión, si con esta decisión vas a lograr que varias personas se vean beneficiadas, sí, gracias, Ángel. Sí, es que estoy contenta porque ya es viernes y ya, uy, vámonos. Y luego puentecito, ay, qué bonito. Pero bueno, por cierto, saludos nuevamente al profesor Juan Mesa, que me dicen que me están escuchando alumnos de la Universidad La Mar. Pues muchísimas gracias para todos aquellos que me estén sintonizando y los invito a que se unan a la página de Desestrésate, que la conduce la bella y guapa y sencillísima Laura Ríos. ¡Au! Entonces, pues muchísimas gracias por escuchar. También quiero aprovechar para mandar saludo para Mario Alberto. Permítanme ver qué fue lo que él me comentó. Saludos para Laura, para todos los que nos quedamos a trabajar hasta tarde en un viernes. Pues ánimo, Mario, porque si te quedaste a trabajar ahorita, pues bueno, a lo mejor después de aquí te vas, no sé, a unas micheladas con los amigos, no sé. Dice, también a los que vemos cómo descansan en puentecito mientras nosotros trabajamos. Ay, yo también voy a trabajar mañana, así que hay que echarnos ánimos y pues algo bueno debemos de tener de este puentecito, ¿no? Entonces, pues, ni hablar, a disfrutar el fin de semana, hay que desarrollar nuestro sentido común, hay que ponerlo en práctica y van a ver que nos vamos a ver muchísimo más beneficiados al tomar decisiones, ¿sí? Y, pues, obviamente, yo creo que hay que ser bastante razonables, pero muy, muy, muy, muy razonables cuando vayamos a utilizar nuestro sentido común. Pero bueno, en fin, viernes, casi las... Bueno, faltan 3 minutos para las 7, así que es momento de despedirme. Espero que les haya gustado el programa. Muchísimas gracias por haberme acompañado. A continuación, los dejo con algo de musiquita. Nos vamos con esto que pertenece a Daft Punk, que se titula One More Time, pero antes los invito a escuchar Cromosoma 23. ¿Sí? Bueno, yo soy Laura Ríos, muchísimas gracias por haberme sintonizado. Yo los espero el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde. Y acuérdense, fin de semana para todos aquellos que van a salir de puentecito, cuídense mucho y a disfrutar, ¿sale? Desestrésate, hasta luego. One more time.